Radio Pito Marca, la voz del pueblo. La hora exacta en todo el Perú, 7:44. Casa por casa, auto por auto, estamos buscando tu respuesta. Yo escucho Radio Pitumarca, te activa. Ay, ay, ay, señor, para la próxima le echaste aquí la misa. Dije, a ver, Pedrito Montañez, que me voy a dar una persona, dije, especialmente para sacar planes, para tachar a Pips, a ver, para la señora, a ver, Marcelina Cuno Champis, a una alta versión, dije, en redes sociales, de escape, a ver, a Chimanta Tica, Flor, Cayo Flores. A ver, Arquipa y Altamanta, oye, Dimensión, claro que sí. Un saludo cordial, un saludo especial para usted también, para mi comadre, Florcita Cayo Flores. Está full sintonía a estas horas de la noche. Seguimos hablando para el amigo Eloy, él también está en pleno sintonía estas horas de la noche. Conmigo será hasta mañana. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Mañana ya desde las 4:30 de la mañana estaremos saliendo al aire desde tu radio Pitumarca, Hueros Mantapacha.